La Argentina tomó una decisión. La decisión es la decisión del orden. Terminamos con los 9.000 piquetes que destruían a nuestro país. Desarmaron nuestro país. ¿Y saben lo que logramos? Y cada una de las situaciones donde intervinieron las fuerzas federales, hubo militantes de distintas fuerzas que tiraron piedras, destruyeron todo, hicieron bosta la plaza del Congreso, levantaron veredas, y nosotros eso no lo permitimos. No lo permitimos, Castillo, no lo permitimos. Y le quiero decir una cosa. Para usted, los 200 policías que fueron heridos, muchos de los cuales perdieron los ojos, muchos de los cuales estuvieron internados, esos no valen. Solamente vale determinada vida. Ahora, la vida de los policías no valen. Nosotros queremos orden. Cuando hay orden, hay tranquilidad. Cuando empiezan a tirar piedras, vamos a actuar una y otra vez.